cubrirá todas las fallas que hay en ti. Multitudes de pecados quitará y así en confianza puedas acercarte y en su paz descansar con su amor. Él afirmará la santidad en ti y consumirá aquello que ha impedido que le conozcas plenamente y así disfrutar de su hogar. Él es amor, él no quiere perderte. Él es amor, anhela abrazarte. Él es amor, no temas, solo Él puede dar lo que anhelas, la libertad. Cristo es la definición perfecta del amor. Ama tanto que no existe alguna explicación. Al pensar en ti su corazón ardió en la cruz. Él es amor, no quiere perderte. Él es amor, anhela abrazarte. No temas, solo Él te puede dar lo que anhelas, la libertad. No quiere perderte, Él es amor, anhela abrazarte, Él es amor. No temas, solo Él puede dar lo que anhelas, la libertad. La libertad. Lo que anhelas, la libertad.